Hoy desperté pensando en ti, te seguí a pie, no hay luz por fin. Hoy liberé lo que hay en mí, no amenacé, te sorprendí. No espero el perdón ni un juicio moral, pues no pretendo reencontrarme a mí ni a mi perdida humanidad. Puedo entender lo que hice allí. Yo nunca escuché una voz en mí, solo impulsé lo que sentí, y no hay un porqué, yo soy así. No dejo huella ni un cuerpo que hallar, limpio la escena, este crimen nunca existirá. Hoy yo clavé la muerte en ti, te apuñalé y te hice sufrir, te asesiné para sentir y así llené. Estar esperándote en cualquier lugar, no soy distinto a ti, salvo por mi forma.